La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. ¿Te ha pasado últimamente de levantarte de la cama cansado, aunque acabes de tener un sueño reparador? ¿Te ha pasado últimamente de sentir la pesadumbre extrema, algo así como horror vacui o miedo al vacío? ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte un poco enajenado? Bueno, si es así, esto tal vez pueda interesarte. No hay nada malo en ti, hay algo malo en el mundo. Hay algo malo en la época. Y estos males de época, estas enfermedades livianas que vienen como virus, junto con el consumo desmedido, nos hacen preguntarnos y repreguntarnos una y otra vez si no somos solamente títeres de una historia ya escrita. Los antiguos, nuestros padres, los dueños de esta tierra, tenían un término para esta sensación. Según los nativos americanos, el huético es el canibalismo entre personas. Y ya no hablamos de caníbales que comen carne humana, sino del canibalismo energético, del canibalismo del pensamiento. Los antiguos dicen que este patógeno engaña a su huésped y lo hace creer que obtener la fuerza vital de los demás, plantas, animales, personas, es una forma lógica y racional de existir. En otras palabras, es el virus del egoísmo, o lo que Paul Levy llamó en su libro Dispelling Huético, egofrenia. El egoísmo intrínsecamente como una enfermedad que impide reconocer la realidad de que nuestro mundo es interdependiente, que no existimos como egos separados. Nuestros padres descubrieron trágicamente el huético cuando nuestro continente fue saqueado e invadido. Ellos desconocían esa aversión por el otro, pero por sobre todas las cosas desconocían el desenfreno y la gula que el oro produjo en los invasores. El canibalismo es el consumo de la vida de otra persona para el beneficio propio. Y vaya si estamos en una edad caníbal. Miles de millones de personas viven entregando su jornada, toda su fuerza vital, persiguiendo una ilusión, una fantasía ajena. Es una especie de vampirismo que también atañe al planeta. Estamos como estamos, sumidos en la sociedad pantalla. Nuestra energía vital se ve intervenida por la dictadura del rendimiento y nuestra atención se ve constantemente licuada por la dictadura del entretenimiento, la hiperconectividad, el acarrear me gustas y videos en Instagram, como si la vida más que ser vivida debiera ser mostrada. Bueno, nosotros aquí nos mostramos tal cual somos. Por eso es que estamos tan solos. Por eso es que estamos rodeados de poetas, de gente que ya no tiene dinero ni para pagar los servicios elementales. Todos nosotros formamos un equipo, el mejor equipo en los últimos 50 años, para hacer este humilde aikido contra el olvido que se llama la bicicleta de Saturno. Se da los miércoles entre las 10 y las 12 en Radionauta 106.3 FM. Y hoy quería sonar como un bálsamo para todos aquellos vilipendiados por la dictadura del entretenimiento, por la dictadura del rendimiento y por todos aquellos males autoinfligidos con los que muchas veces somos cómplices y otras veces no nos queda opción. Nuestro mínimo acto de rebeldía empieza de esta manera. Parte del mar. vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No. Cortina psicodélica, psicodramática, la bicicleta de Saturno se despereza en un día húmedo y cálido como una adolescente o como un adolescente, ¿por qué no? También los hay de esa manera. Ahora dicen que la adolescencia dura hasta los 40. En realidad, era hace 10 años duraba hasta los 40. Así que me imagino que acá el Turco Jaluf dice que se estiró 10 años, sí. Y hasta los 50 tenés derechos de adolescente. A vivir con mamá, por ejemplo. Por ejemplo. A que paguen las cuentas por uno. Y si lo dice el Turco Jaluf, que es médico, es mucho una opinión... Él te lo firma y le pone el sello con receta. Usted es adolescente y recetado. O adultecente, tal vez. Entre adultecentes, médicos, residentes y ninjas en pañales, la bicicleta de Saturno se complace en presentar una nueva emisión de este dislate de radio que, si no fuera por Ignacio Lafón, no sería posible. Buenas noches, Nachito. Hoy estás más lindo que ayer. Y nosotros somos más pobres que ayer. Tenemos menos defensas contra las enfermedades que están brotando nuevamente. Tal vez hasta la peste negra no paremos. Tenés cuidado con lo que decís porque me levanto de mi silla y no doy quórum. No, que lo van, cuidado. Lo van a venir a buscar entre bambalinas. Mire si viene Mazot. Se asoma Mazot y yo me pego un tiro acá. Con el arma que no tengo. Pero, ¿qué realidad estamos viviendo, amiguitos, no? Uno piensa muchas veces que es un mal capítulo de Black Mirror. O tal vez el mejor. O tal vez el mejor de todos ellos. El que engloba a todo un país, ¿no? Una especie de Truman Show invertido, filmado en el Chaco paraguayo, en el cual todos nosotros estamos simplemente tratando de sobrevivir un poco. Y a eso, por eso, hacemos música, hacemos radio, hacemos el amor en el patio. Hay que divertirse, además. Hay que divertirse porque si no, ¿cómo sobrevivimos a todo esto, querida? Si usted quiere y busca divertirse, acuérdese de nuestros amigos queridos de Guajira, que en 49 y 4 y 5 presentan este viernes, entre las 9 y las 12, dos bandas, Muca, Cóndor, Sexy, este viernes 20 de abril en Guajira. Gracias al amigo Joaquín Farid Tapo que nos pasa esta información. Y también el mismo día, esta es la fecha que le compete a mi compañero aquí, está Alter Tango en La Plata. ¿Qué es Alter Tango, Julio? Alter Tango es una formación de tango nuevo, sí. Si se puede decir así, de la nueva guardia. Son de Rosario. Y van a tocar acá en La Plata y después siguen para Montevideo. Los trae el amigo Nacho Villabona y van a estar en la estación provincial que dirige el amigo Fermín. el amigo Franco y quien Esteban Ramos Tevi, que sí, deberíamos invitarlo algún día aquí. ¿Por qué no? A que se despelleje en vivo, sí, con nosotros. Que se saque algo de adentro y lo ponga para afuera, que es lo que hacen los medios, ¿no? Hacen que la gente muestre sus órganos internos. Alter Tango presenta 7, su nuevo disco en La Plata el viernes 20 de abril en Estación Provincial 17 y 71. Los amigos de Alter Tango estarán presentándose y quienes también se presentan al día siguiente son nuestros hermanos queridos de El Humedal. El Humedal organiza la peña con S. Torena y los hermanos Herrera. Esto será en La Protectora Resto Bar, calle 49, número 674, este sábado entre las 9 y las 4 de la mañana. Y ellos son quienes abren esta bicicleta musicalmente, El Humedal. Perfumado tu pañuelo, acariciaste cantar. Pestañas ardientes, cual sol al aclarar, iluminando tus ojos, dulce y eterno mirar. Esta copla florecida y en un guaira se perderán. Desde el fondo de mi pecho como un gran huracán me brotó esta chacarera, bella flor del humedal. Tu andar con su sonrisa encendida, alumbrando tu caminar. Oh. Trae los colores del atardecer, bello púrpura en sus manos, acariciando tu piel. Atravesando los montes, libre tu alma se perderá. Desde el fondo de mi pecho, como un gran huracán, te brotó esta chacarera, bella flor del humedal. Radionauta.com.ar FM 106.3. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno, el mejor de los 100 peores programas peores de la radiofonía mundial. Mientras todo esto sucede y en algún lugar del mundo están siendo bombardeados y en otro lugar del mundo los ministros se apuran a llenar planillas de Excel con tu dinero, aquí sucede el patio cervecero por la expropiación de Olga Vázquez y se desarrolla en el mismo centro cultural, político y social que se encuentra en disputa por parte de las autoridades provinciales y municipales, que desestimando por completo a las economías populares y actividades culturales que se despliegan aquí, vulneran los derechos de las más de 200 personas que circulamos y lo habitamos cada día, como somos parte de este colectivo a partir de hace poquito, un mes, hace que estamos haciendo radio aquí. Queríamos no olvidar que el patio cervecero funciona justamente para que la expropiación de Olga Vázquez sea una realidad efectiva. De realidades efectivas y afectivas es lo que versa este programa, y como queríamos incluir aquí dentro a todos aquellos cronopios que andan por allí soltando sus poemas, declamando sus oraciones o tal vez bailando al son de la maraca, nosotros queríamos sumar justamente a un poeta, cantor, escritor. Mirá cómo te vendo bien. Sí, te estoy vendiendo a pleno. Es un target que hay que ver si se sostiene después. Está alta la vara. Sí. ¿Cómo está, querido Emilio? Buenas noches. Lucas, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Bicicleta de Saturno. Muchas gracias, señor. Serán 4 o 5. No importa. Los podemos traer en un remis para que lo escuchen en vivo. Ya que sean 4 o 5 es sí, un montón. Es bastante, es ¿no? Es un montón, sí. Bueno, como queríamos, te decía antes, sumar todas las expresiones, nos acercaron esto que va a suceder en el Centro Cultural, en eso estamos. Gracias, el contacto lo hizo el señor Juan, así que vamos a mandarle. Por supuesto. Que seguro debe ser uno de los 4 que está escuchando en este preciso instante. Debe ser uno de los 4 o 5, sumémosle uno más por las dudas. Claro. Hay otra canción, estará sucediendo en el Centro Cultural, en eso estamos, este sábado entre las 9 y la 1 de la mañana. ¿Qué es Hay Otra Canción? Bueno, somos 6 cantautores que vamos a andar repartiendo al público nuestras músicas y nuestras letras y nuestra forma de ver el mundo. La verdad que son 6, incluyéndome a mí, la verdad que todos magníficos cantautores. De los cuales estoy en realidad muy agradecido de compartir. Me invitó uno en particular, que es Ignacio Esbó, Nacho Esbó. Sí. Que con Nacho nos conocimos el año pasado compartiendo un evento en Capital Federal, en un bar. Así que, bueno, nada, eso. Obviamente los esperamos con todo el amor del mundo para escuchar música de autor. Música que no surge de los más media oficiales. Ahí está, este ciclo nómade reúne cancionistas con propuestas originales y poco convencionales de todo el país. En este caso, luego de las ediciones en Cava y Rosario, el ciclo pasará por La Plata, para más adelante visitar Rafaela en Santa Fe, Mar del Plata y Montevideo, Uruguay, donde todos nos mudaremos algún día. En esta ocasión contaremos con la participación de Julia Di Paolo de La Plata, que estuvo Julia tocando el trombón en la vieja radio. Juan Cerono, Milena Plácido, Nacho Esbó, Natalia Pellegrinet y Emilio Antú Fabián, que está aquí al aire con nosotros. ¿Sos de acá de La Plata, Emilio? No, nací en Comodoro Rivadavia. O sea que sos un producto importado. Sí, soy un producto importado del sur. A eso de los 22 años me vine a vivir acá. Vine a estudiar sonido y grabación en EMU. Y bueno, nada, vine, me quedé, la familia es un motor para ese quede, así que aquí estoy, digamos. Bueno, y aquí estás y trajiste tu instrumento. Traje mi instrumento, sí, es verdad. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner algún audio para que te prepares, algo así como esa miscelánea hermosa que nos prepara Ignacio Lafón. Sí. Y mientras te preparás, contame qué es la canción que vas a interpretar ahora. Por empezar, lo quiero decir al aire. Sí, por favor. Al aire, la introducción me encantó. Muchísimas gracias, señor. La verdad que estuvieron pasando. Bueno, estábamos pasando todos un momento muy, muy interesante, por lo menos a nivel personal. Sí. Hace poco me quedé sin laburo, así que estoy buscando. Estoy en una situación. Bueno, mire, la introducción de la semana pasada versaba sobre la maldición china que dice: ojalá vivas tiempos interesantes. El chino era tan malvado y tan proverbial para maldecir que en eso de vivir tiempos interesantes no te deseaba un gran mal, pero sí que tu vida esté tan llena de pequeños problemas que el tiempo para el ocio y el placer sea mínimo. O sea que eso es un poco lo que nos está pasando y lo que nos tiene tan locos a todos, ¿verdad? Es verdad. Es para verdad. Exorcizar la locura, entonces, recomendamos hacer música, Ikebana, sí. Arakiri y algunas sí. otras cosas japonesas, como este audio que escucharemos al instante mientras se prepara el querido Emilio aquí al aire de la bicicleta. FM 106.3 Radionauta. Estamos al aire. Bueno, bien, sí, excelente. Bueno, a ver, tengo dos discos editados. Uno en 2014 que se llama Bifurcaciones. Y el año pasado edité un segundo disco, un disco que se llama Sentidos. Entre los dos discos hay lindo viaje interior. De mi persona, y voy a hacer un tema de ese segundo disco que siempre lo digo en todos los shows y lo voy a volver a repetir acá. ¿No les pasa que hay lugares que a uno le encantaría llevarse a todos lados? Digo, no sé, por ejemplo, las cataratas. A uno le encantaría que las cataratas estén todo el día con uno, que lo acompañen, que claro le den. Claro Meco, exactamente. Entonces, uno tiene esos lugares que dice, ay, qué lindo que esté. Al lado de las cataratas, escuchando el sonido. Bueno, y esta canción habla de un lugar en particular, que es al norte de la provincia de Santa Fe. Un lugar, un campo maravilloso, que tiene el nombre de La Huella, nombre que le da a esta canción. Así que, bueno, voy a interpretar ese tema y espero, bueno, los transporte, aunque sea un poquito, a ese lugar del norte de Santa Fe. Caminamos por la huella y de la mano dimos vueltas. Cruje el césped y sopla el viento y una caricia detiene el tiempo. Y el sol se oculta en el horizonte y las estrellas salen de golpe. Movimiento de las hojas cuando caen, las espinas no te dejan ver tu arte. No hay futuro si no hay un amor puro que ilumine todo el mundo. Al silencio lo perturba Dios, que te susurra, ve la vida en color. La las raíces dan seguridad, pero las alas nos dan libertad. Y el sol se oculta en el horizonte, y las estrellas salen de golpe. De las hojas cuando caen, las espinas no te dejan ver tu arte. No hay futuro si no hay un amor puro que ilumine todo el mundo. Movimiento de las hojas cuando caen, las espinas no te dejan ver tu arte. No hay futuro si no hay un amor puro que ilumine todo el mundo. Parara, para para pa pa para pa, parara, para para pa pa para pa, parara, para para pa pa para pa. Pararara, para para pa pa para pa. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Muy buenas noches y muchísimas gracias, querida Betty Pons. Vamos a claramente explicarle a todos ustedes cuál es el estado meteorológico del país, para saber si tienen que salir con paraguas o si tienen que andar poniendo un pilotín, como una prima mía que se puso pilotín, se subió arriba de la moto y se agarró una bronquitis de la zampa. Bueno, la zona de toda la parte de Córdoba, parte de Ecuador y Formosa, va a hacer un frío que le va a agarrar muy fuerte a la gente arriba de la altura de las rodillas. Es la gente que siempre se mantenga envainado el poroto, para que el poroto se mantenga con una temperatura constante y no se le achique y mucho menos se desgrane en toda la zona porotera de la provincia de Santa Fe. Toda la parte de zona de Liberá, del Paranamini, está bien, va a ser un buen lugar. No hacían la cosa cuyana, donde una nube grande va a asustar a una persona que va a salir corriendo y se va a desbarrancar a la altura del Cerro Oto. Bueno, en todo el litoral formoseño va a haber gran cantidad de gauchos que van a correr y siempre cuidándose de la caca de perros volante que tira y que prácticamente inunda la zona del Alto Formosa, el Paraná, Guazú y también el Impenetrable, que se llama Impenetrable como una sobrina mía que constantemente le están diciendo: vos tenés que conseguirte novio, la tipa no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque resulta que tiene una cosa muy fuerte con la madre, que no se quiere ir de la casa. Problema de ella. Yo no me voy a andar metiendo, porque yo, si hay algo que no soy, soy chuma. Muchas gracias. Este fue el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea de la República Argentina, donde tienen aviones y que hacen esas cosas, se andan fijando cómo anda el tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Hoy he seguido a Lima y a Belano. Durante todo el día hemos caminado. Hemos tomado el metro, camiones, un pecero. Hemos vuelto a caminar y durante todo el rato no hemos dejado de hablar. De vez en cuando ellos se detenían y entraban en casas particulares. Y yo entonces me tenía que quedar en la calle esperándolos. Cuando les pregunté qué era lo que hacían, me dijeron que llevaban a cabo una investigación. Pero a mí me parece que reparten marihuana a domicilio. Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he escrito. Unos 11 o 12 y creo que les gustaron. Radionauta.com.ar FM 106.3. Hay momentos en que es mejor sentarse bajo un árbol y ver la gravedad de las cosas. No importa lo que caiga, manzana o ángel. Pensar

¿Cómo le va? Lucas, y a todos los radioescuchas y televidentes de, frente a la pantalla. Frente a la pantalla. Una lástima que no sea en color, pero es muy, muy lindo. Haremos sombras chinescas, algo haremos para divertir a la gente. El turco es médico. Sí. Es una de sus capacidades. ¿Y seguís en el cruce? Sí, seguimos en el hospital del cruce. ¿Y cómo viene la situación? La vamos piloteando. ¿Así? La vamos piloteando. ¿El crecimiento invisible se hace sentir en Florencio Varela? Sí, mucho. Hay mucho crecimiento invisible. Muy invisible. Pero bueno, todos seguimos trabajando. Los chicos de la universidad que está al lado del hospital siguen estudiando. Sí. Como pueden. Cargan la sube cuando pueden, como pueden. Caminan bastante, pero... llegan. Pero sí. Hay que llegar y seguir, no hay otra... Pero en este marco de deterioro de las libertades y de los derechos... Nos encontramos debatiendo el aborto con el feminista menos pensado, ¿no? El presidente Fatiga I de Babilonia puso, como han roto todos los joysticks, tuvieron que sacar el aborto a la cancha, porque ya Nisman, pobre de tanto descongelarlo, está oliendo mal. El aborto es una cuestión política, no metafísica, dijo hoy Darío Stanzreiber en el Congreso. Y si algo me siento cómodo de estar viviendo en este tiempo tan horrible, es para escuchar a tipos como Darío o a la gente que defendió hace no mucho las posturas feministas desde la plataforma Ni Una Menos y todo el abordaje sanitario que necesitamos para una cuestión tan importante como es el aborto en Argentina. Usted es una opinión al respecto y queríamos saber qué pensaba sobre esta situación. Bueno, con respecto, yo soy budista, así que en lo personal estoy en contra del aborto, aunque estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Porque justamente ese es el origen, me parece que hay que ponerle a este tema, que lo personal, las creencias personales, no tienen lugar cuando uno tiene que legislar para un país. Claro. Es decir, no podemos legislar para toda una población de 42 millones de habitantes de acuerdo a la creencia de una persona. Y menos de la iglesia, ¿no? Menos que menos. Menos que menos. Hace poco me básicamente tocó... porque cualquier creencia que uno tenga es como un farol. Alumbra solo el que lo lleva. Las creencias son de la puerta de la casa para adentro. Ahora, para legislar necesitamos buscar el beneficio común. Y el beneficio común es evitar que... entre 360.000 y 500.000 mujeres todos los años se haga un aborto en condiciones inseguras y que a 100 de ellas mínimamente, no tenemos el dato exacto, se les lleva la vida. Claro. Y de esas 100 mujeres, la mayoría, si no todas, son pobres. Con lo cual hay una inequidad manifiesta en el problema. Claro, parte del debate fue esta cuestión tan simple de que el aborto es ilegal para el que no puede pagarlo. Justamente. Porque quien puede pagarlo lo puede llevar a cabo y hay clínicas y una gran rama de los profesionales que se dedican a hacer esto, cuyo negocio también está en riesgo. Claro. Si se legisla a favor. Escuchamos hace poco testimonios horripilantes a favor en contra de la despenalización y muchos me han llegado a pensar cómo ha calado tan hondo ese imaginario. Que antes sucedió con el divorcio, ¿no? Sí. Que pensaban que la gente iba a salir a divorciarse en masa. Sí, o con el matrimonio igualitario. O con el matrimonio igualitario. Nos podríamos haber casado usted y yo sin ir más lejos y sin embargo... No, porque no era obligatorio. Mire la oportunidad que nos perdimos, Turco. Mire usted, porque se confunde el aborto legal, seguro y gratuito con el aborto obligatorio. No, claro. Estamos hablando de aborto obligatorio. Por otro lado, como vos decís, sí, es un negocio enorme. Se cree que mueve una investigación de la Fundación Soberanía Sanitaria logró discernir que se mueven más o menos 1.000 millones de pesos por año en abortos este mercado negro. Claro, en este mercado negro. El ejemplo más claro que tenemos es Uruguay. Después de 5 años de aborto legal, el aborto que salía $500 en el mercado negro, digamos, después de la ley ahora sale $5 o $6, que es lo que cuesta una consulta en Uruguay. Claro. Han roto un negocio, y cada vez que uno quiere romper un negocio, por supuesto, se enfrenta a muchas cuestiones. Yo no sé si muchos de los que defienden la ilegalidad del aborto, no están defendiendo un negocio. Y el otro negocio, por supuesto, lo hacen los laboratorios. El misoprostol, que en Argentina sale $120, 3.000 pesos. Sí. Más o menos. Y depende de la cara también. Y la urgencia que a uno le vean en la cara. En la Argentina sale 3.000 pesos el misoprostol, que lo vende el laboratorio Beta. Y en la India, por ejemplo, sale $1. Mire usted la diferencia. Bueno, todo ese dinero es dinero que se hace a expensas de la vida de las mujeres. Es así, es dinero obtenido sobre la muerte de las mujeres. Entonces podemos rescatar de esta época aciaga, extraña, dominada por los mass media y bombardeados, como nos vemos, por información incombustible, que los reales temas se han instalado y ya no podrán ser sacados de la agenda tan fácilmente. Y es una victoria mínima, si usted quiere, frente a todo lo que ha sido tabú, ha sido tabicado en nuestra cultura, pero sucede todo el tiempo. Y con respecto a esto también, la cuestión de los agroquímicos. Se ha declarado ilegal la fumigación y nos enteramos tristemente que fumigaron en pleno horario de clase sobre una escuela, en la escuela Coronel Leguizamón en Maciá, y tuvieron que suspender las clases porque la profesora se intoxicó con lo que estaban tirando las avionetas ahí nomás, afuera de la escuela. ¿Sabe que yo creo que tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿eh? Ajá. Porque se trata de que el capitalismo lo que intenta es la dominación sobre todos los territorios. O los territorios de, como este caso, la tierra, copada por una escuela que les molesta. Sí. O el territorio del cuerpo femenino. Se trata de la dominación para que el sistema no se caiga. Es así, creo que el no legalizar el aborto es nada más que una expresión, y nada menos, claro, que la expresión de la dominación del sistema sobre el cuerpo de la mujer, no dejarla decidir. Ahí está, también lo dijo Darío en la exposición, si una mujer no puede decidir sobre su cuerpo es una ciudadana de segunda. Claro. Y entonces nosotros ofreceremos desde aquí esta mínima bandera, esta mínima bracita que intenta que aquellos que nos escuchan o con los que hablamos y compartimos el día a día no sean permeables a toda esta información y quede y se reproduzca y logremos de a poco llegar a un lugar mejor del que estamos. Totalmente. Si esto es, seguramente es porque el gobierno se les ve tan mal en la cuestión económica, en la cuestión social, con los tarifazos que hoy ha hecho salir a todo el mundo a la calle. Probablemente sea una cortina de humo, pero aprovechémosla porque está. Eso le va a salvar la vida a muchas mujeres y a las familias de esas mujeres, porque esas mujeres también tienen esposos, algunas, otras estarán solas, pero también tienen otros hijos, y la muerte de esa mujer no solo es una cuestión grave para ella misma, sino para toda su familia, que queda sola. Muchas mujeres son el único sostén del hogar y si mueren por un aborto inseguro, los chicos quedan solos. Claro. Y se genera toda una cuestión social. Le vamos a salvar la vida a mucha gente. Será una cuestión de para una cortina de humo, probablemente. Aprovechémosla, porque nos va a hacer bien. Quien les habla es el turco Gustavo Jaluf, médico de El Cruce, el hospital de Varela, quien fuera nombrado como uno de los mejores de Latinoamérica. Sí, señor. Y hoy está en una situación bastante compleja, por lo que leemos y nos comentamos aquí entre nosotros. Vamos a seguir invitándolo cada vez que usted pueda, turco, a venir a hablar con fundamento sobre la situación sanitaria del país y sobre estos temas que hacen avanzar la rueda para bien de los que lo podemos llegar a vivir aún y nuestros hijos que nos seguirán. Hay que estar atento, pensar, analizar lo que pasa, porque eso es una especie de vacuna contra esta realidad que nos rodea. We'll be right back. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Las 23 horas en Radionauta 106.3, damos comienzo a este pequeño segmento denominado Dopietas. Son dos canciones que parten la bicicleta de Saturno a la mitad mientras suenan las longas fieras subversivas en el patio de Olga Vázquez, por la expropiación y por la cerveza artesanal. Vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar una banda argentina llamada Pez. Una banda completamente ecléctica que tiene más de 20 años de trayectoria en la música nacional. Han hecho discos acustos. Se va el Turco Jaluf, saludos a la familia. Han hecho discos acústicos, eléctricos, de metal, discos folk, rock and roll. Todos los géneros habidos y por haber. Los conduce Ariel Minimal en la guitarra. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, empezando por La estética del resentimiento y le sigue Los orfebres. Comentario: el lingera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Más que estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si del grano no se abre, vas que agarras por San Juan. Enero y se derrite Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente. La mente se me pone y estoy perdido tras barracas y me quejo de todo lo que hay. Si encuentro constitución, sigo por ganar. sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno, el mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Vaya, qué peligro tan grande. El televisor para los niños. Y para todo. Para todo. Usted se pone a ver aquí uno de estos canales terroristas y puede terminar desquiciado, como muchos han terminado desquiciado. Muchos han terminado desquiciado. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Hasta dónde es que este gobierno debe permitir ciertas licencias en algunos medios de comunicación? O en algunos señores. Porque no se trata de un medio de comunicación. Sabemos quiénes son con nombre y apellido. Al respecto, creo que tiene razón el compañero compatriota Mario Silva en su programa diario cuando él pregunta, bueno, ¿hasta cuándo aquí este gobierno va a permitir esto? Terrorismo, pero abierto. Ahora, eso no se puede tolerar, no podemos seguirlo tolerando. Ningún país que se respete, ningún gobierno que se respete puede aceptar eso. Mano firme. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Asombro. Enséñame, dices, desde tus 21 años ávidos, creyendo todavía que se puede enseñar alguna cosa. Y yo, que pasé de los 60, te miro con amor, es decir, con lejanía. Todo amor es amor a las diferencias, al espacio vacío entre dos cuerpos, al espacio vacío entre dos mentes, al horrible presentimiento de no morir de a dos. Te enseño mansamente alguna cita de Goethe, detente instante, eres tan bello, o de Kafka. Una vez hubo una vez una sirena que no cantó. Mientras la noche lentamente se desliza hacia el alba, a través de este gran ventanal que amas tanto, porque sus luces nocturnas ocultan la ciudad verdadera, y en realidad podríamos estar en cualquier parte. Estas luces podrían ser las de New York, Avenida Broadway, las de Berlín, Konstanzerstrasse, las de Buenos Aires, Calle Corrientes. Y te oculto la... Nosotros, los criados por el Sega o el Family Game, Mario Bros fue nuestro primer héroe y el que nos enseñó, a fuerza de horas de gastar dedos en la consola, que la única manera de llegar a la princesa es matar a los lagartos y llenarse de monedas. Esto no nos servirá para la vida real, no lo prepara a uno realmente, ¿no? Fíjese si por ser campeón de Tetris le van a dar trabajo. Pero lo que sí nos prepara para la vida real es cuando ella se ensalza con nosotros y nos usa de sparring. Es un poco lo que nos viene pasando. Tanto es así que hoy en día uno puede encontrarse en los medios argentinos la siguiente noticia. Según una especialista de un país serio, no como este, el secreto mejor guardado de la medicina, morir no es tan malo como se cree. Viste que yo te decía y vos me decías que no. Yo persistí al vivir. Final lo tiene que decir la BBC de Londres. Y lo levanta la Nación, imagínese. Ay, qué ganas de ser terrateniente, ¿no? Sí. Que me da. O aguateniente, algo teniente. Porque si te van a decir que la tendencia en el mundo de la moda es vivir con un solo mueble y en 45 metros cuadrados, o si te van a recordar que usar ventilador es mejor cuando sos más pobre, ¿no? Que te digan ya que la muerte no es tan mala como se cree, te están avisando algo, querido amigo. Y lo que a nosotros nos avisan en el 2018 ya es tendencia en el resto del planeta. Imagínense que el ser humano está tan aburrido que inventa maneras de morir. Sobre todo en el primer mundo, ¿no? Cuando ya le pegaron la vuelta al aburrimiento, ya no saben directamente lo que es ni la diversión ni el aburrimiento. No, es todo lo mismo. Por eso se inventó la eutanasia coaster. Un dispositivo, en realidad un concepto artístico, que es una montaña rusa diseñada para matar a sus pasajeros. En el Royal College of Art de Londres se presentó esta obra de un tío que se llama Urbonas. Y el objetivo de su obra es tomar vidas con elegancia y euforia. Es una suerte de eutanasia. Casi libre. Como la política, pero sin elegancia, ¿no? Sí, sí, sin la elegancia y ni el guante blanco. Esta eutanasia coaster que mata a la persona que se sube todavía no está en venta en todos los kioscos del país. Pero ¿por qué no pensar en la actualización de este deseo de morir? Y la actualización llegó de la mano también de los países del primer mundo. Tenemos a Sarco, una máquina de eutanasia. Sarco es una máquina que se puede imprimir en 3D. La puede imprimir usted en su casa si tiene una impresora 3D. La Lexmark no sirve. Es interesante porque es la lucha por poner fin a la vida, a la muerte digna, el acceso a la muerte digna, lo que está detrás. Y esta máquina imprimible en 3D es una especie de sarcófago, justamente, que junto con un juego de gafas de realidad virtual brinda a los visitantes la experiencia real de lo que sería sentarse en la cápsula antes de apretar el botón. La persona que quiere morir presiona el botón y la cápsula se llena de nitrógeno. Él o ella se sentirá un poco mareado, pero luego perderá rápidamente la conciencia y morirá, dijo el creador. Parece una vendetta por la birra. Parece una vendetta por la birra si no fuera porque le faltan los hippies. El objetivo del activista es construir una máquina funcional antes de fin de año. Y tras ello se pondrá en línea como un documento de código abierto para que las personas lo descarguen de la web. Digo, ¿esto Matt Groening no lo registró en Futurama? ¿Esto no existió en algún capítulo de Futurama? ¿Esta máquina? Habría que buscarlo porque Matt Groening... Acá Rocío me dice que sí, ¿eh? Lo anticipó todo. Eso significa que cualquiera que quiera construir la máquina puede descargar los planos e imprimir en 3D su propio dispositivo. En muchos países el suicidio no es ilegal. Entonces, ayudar a una persona a suicidarse sí lo es. Esta es una situación en la que una persona elige presionar un botón para luego, en lugar de pararse frente a un tren, ¿no? Estamos hablando en los mal llamados países del primer mundo, ¿no? Porque acá hay que mandarle un WhatsApp al Papa para hacer algo así. Sí, exactamente. O tirarse frente a un tren, que es la opción más encarnizada. O sea, la eutanasia más barata. Es la eutanasia más barata, exactamente. Igual a lo que está a cargar la SUBE... Difícil que la gente se quiera matar de esa manera, pero ya nos queremos matar de tantas otras que sumarle a nuestra crítica del imperativo moderno esta cuestión de que vivimos en una era en la que estamos siendo tan fagocitados día tras día por el consumo y por los mass media que no extrañan estas noticias que con una máquina y presionando un simple botón uno pueda acceder a la salida de este patio que ya no le debe estar cabiendo tanto. No me quiero poner conspiranoide como me voy a poner, ¿no? ¿Por qué? Pero no, pensaba en esto del nuevo orden mundial. Ajá. Y esta necesidad de las grandes potencias de diezmar la población mundial. Sí. Obviamente para controlarnos mejor, porque se ve que se le está yendo un poco de las manos. Sí. Esto viene a tono. Viene a tono justamente con todos aquellos que quieren abandonar este patio del Dharma. A ellos, a los que están a punto de bajarse el instructivo para imprimir una máquina y salir de aquí, como lo hizo Marty McFly, tal vez en algún momento con el Dr. Brown, les dedicamos esta sonata que arranca la hora en que la bicicleta de Saturno se autodestruye, siendo las 12. Radionauta, FM 106.3.

sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Eso lo dijo José Saramago, que algo sabía de historia humana y sus derivados. Y de golpe se me apareció un funcionario coacheado, de camisa color caqui y chupines al tono, hablando de equipo, de todos, de nosotros, juntos, si se puede. Ante eso, nuestra rebeldía estará asignada por este mensaje. A nosotros no nos pueden, chicos, y no nos van a poder, porque en esta rebeldía está la fortaleza. Y tenemos la suerte de compartir esta rebeldía con gente tan preciosa como María Matilde Precioso, que está aquí al aire. Buenas noches, María Matilde. Buenas noches. ¿Cómo le va? Es un día muy particular. Ajá, una noche muy particular. Sí. Ha ingresado el mate a este estudio. ¿Vio? Es algo que no lo había tenido en cuenta, pero creo que nunca había sucedido hasta ahora en 6 años de un radio. Un ingreso. Bueno, es una fecha especial porque mañana es el cumpleaños de Luis Miguel. ¿En serio? Es el día del aborigen americano. Ajá, ajá. Es el cumpleaños de María Laura Santillán. ¿Vire usted? Yo me enteré de todas esas cosas porque a las 12 de la noche se inicia el día de mi cumpleaños. Ah, después de las 12 entonces estaremos de festejo. Estoy como nerviosa porque es una fecha que no sé. Es extraño, agarra, ¿no? Te agarra todo, ahí es como que te agarra, te parte al medio. Bueno, pero lo va a disfrutar aquí con los secuaces de la radio, mire. Vamos usted a ver cómo lo sobrellevamos. Con gallardía, como todo. Con hidalguía. Ahí va. Y, bueno, con felicidad, sopesando las dolencias con las bendiciones de la vida. Bueno, una de las bendiciones entonces se la daremos aquí mismo. Sí, la bendición, bueno, mis dos hijitas, son las bendiciones, lo voy a decir porque es mi cumpleaños. Por así supuesto. Que el día del cumpleaños. Además es su columna, María Matilde, su columna delgada, curvilínea, sí, sí, sí, sí, y a veces pretenciosa. Ah, buenísimo. ¿Le gustó? Ay, me encantó, porque es egocentrismo puro el cumpleaños. Es verdad. Es el día del egocéntrico. Hay que ser egocéntrico el día del cumpleaños. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, sí, María, sí, Matilde, ¿qué? Tiramos todo al asador. Bien, bien, perfecto. Aunque sean patis, no los te ponemos de nada al asador. Claro. ¿Y qué quería compartir con nosotros en este día tan especial? Y hay tanto para compartir que no se sabe qué hacer. Mire, loco, estamos escuchando un tango de fondo. Te pones como loca el día del cumpleaños. Y bueno, frente a esas palabras nuevas, ¿no? Ese léxico, sí, que hablabas, que se opone un poco a otro tipo de lenguaje que se venía usando, que era muy encantador para, sí, mí. Yo hace unos años, estando en educación, leí los documentos más entretenidos que he leído en todos estos años en la docencia. Ajá. Eso en años atrás, ¿no? Y ahora vuelve todo un uso del lenguaje que deja sí, ganas de da vacío más que otra cosa. Claro. Bueno, hace poco mencionábamos aquí libros de texto que se están repartiendo a los niños, en los cuales se hace directamente proselitismo por el partido que está ahora en gobierno, en uso de las instalaciones. Mismo en un manual para alumnos de secundario de Córdoba, trataban a la homosexualidad como una desviación y como una enfermedad. 2018 antes de Cristo, podría decirse. Y también tuvimos en esta semana al increíble androide Urtubey diciendo que con inteligencia artificial iban a poder prever el embarazo adolescente. Cosas de ese tipo que parecen irreales, pero no, están sucediendo. Y no solo bastardean al lenguaje. Hablamos de hace poco de las sesiones por el aborto, y en ellas una escritora pidió que sacáramos a la palabra vida de la lucha. Sí. Por justamente estos grupos que se llaman pro vida. Sí. Cuando en realidad están defendiendo la muerte de las mujeres que, como bien indicaba antes el turco, abortan en situaciones de clandestinidad. Ante eso también nosotros queremos devolver un poco el golpe. Hablaremos, si nos queda tiempo, de neologismos, esta palabra nueva que se está escuchando, así como en su momento fue posverdad, hoy es aporofobia, que es el odio, la aversión hacia el pobre. Ajá. Se ve claramente con los inmigrantes, ¿no? Mientras un inmigrante viene con dinero de algún país nórdico, no es aplicada en él la xenofobia, pero si es pobre y viene de los países limítrofes, ahí sí tenemos toda la descarga del fascismo que pueden soportar desde los medios hasta las personas en su día a día. Ante eso también tenemos que resguardarnos, querida Matilde, y usted forma parte de este grupo justamente por eso, porque desde el principio su propuesta tiró para ese lado, para lo amable y lo elongable. Bueno, entonces vamos a leer algún texto que nos traiga otras muertes, otras maneras de vivir, otros dolores, otras... Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró la tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. José Martí. Thank you. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno, el mejor de los 100 peores programas peores de la radiofonía mundial. Mi mamá sabe muy bien que el verde hace bien y a todos da felicidad. Me hace sentir tan libre y tan fresquito y creo que también puedo volar. Hay en mi ropita aroma de la hierba que tengo. Hay un momento en que uno se libera de su biografía. Y abandona entonces esa sombra agobiante, esa simulación que es el pasado. Ya no hay que servir más la angosta fórmula de uno mismo, ni seguir ensayando sus conquistas, ni plañir en las bifurcaciones. Abandonar la propia biografía y no reconocer los propios datos es aliviar la carga para el viaje. Y es como colgar en la pared un marco vacío, para que ningún paisaje se agote al fijarse. Radionauta FM 106. En la lucha contra el Alzheimer. La Bicicleta de Saturno, todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. El sonido local, el sonido local, local. Local. La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros y te invoca el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias. Cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, prestigiemos verdaderamente a México. Desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, prestigiemos verdaderamente a México. Posicionamientos que ya esperábamos. Sí, sí. Pero también posicionamientos que aportado. La mayoría de ellos muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié. ¿Qué veredicto podemos esperar? ¿Qué veredicto podemos esperar de nuestro país? Día con día, día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. El devenir histórico de esta nación. Las sociedades de consumo destrozaron el medio ambiente, liquidaron millones de especies de plantas y animales, envenenaron los mares, los ríos y los lagos, contaminaron el aire, saturaron la atmósfera de dióxido de carbono

producción en estudios de Julián Galicio, de Babyface, la operación técnica de Ignacio Lafón, el hombre de los cinco sexos, el aguante somnoliento de nuestra punk rock sensible Rocío Raiberti, y la columna delgada de María Matilde Precioso. Este ha sido el cuarto programa de La Bicicleta de Saturno, aquí al aire en Radionauta 106.3 FM. Y si queda la oportunidad para hacer un mínimo balance, estamos todos muy contentos de estar habitando aquí este espacio de lucha que se llama Olga Vázquez y queda en 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Y en esa lucha en la que estamos por la creación de sentido, peleando contra las grandes máquinas como en Terminator 1, es que nos encontramos, somos como una especie de lámpara china a la cual las polillas no pueden evitar acercarse. Con todo eso armamos una troupe para defendernos de la lluvia ácida que nos rodea todo el tiempo y nos da sorpresas, sorpresas hermosas. Como estar aquí al aire, por ejemplo, con María Matilde Precioso, armando la salida de este programa. Wow. Y que llegue así a nosotros una persona que no conocíamos y que nunca en la vida habíamos visto. Pero le dijeron, acércate ahí, ¿sí?, que te van a escuchar. Bueno, que me escuchen es lo que más me gusta. Ajá. Entonces, como que me siento muy halagado de estar en este programa. Muy buenas noches, saludos cordiales. Vengo con un amigo. Hola, buenas noches. Soy el señor Joan. Soy un viejito de 83 años que estoy en la facu y estoy haciendo la promo, ¿no? ¿En qué año está Joan? A ver, un momento. Es que Joan, por favor. Sí. Es que, como no tiene costumbre, está en cuarto de carrera haciendo lo que se denomina la maestría, dice usted. Vamos a ver, Joaquinito, ¿quieres que lo diga yo? Sí, por favor, dígalo usted. Bueno, estoy haciendo lo que se denomina las prácticas. Ajá. Y estoy aquí un ratito. Oye, por cierto, qué emisora más chula que tenéis, ¿eh? Porque yo estoy en Radio Rocha los sábados. Y aquí tenéis una emisora que esto parece una nave extraterrestre. Por eso nos sentimos tan cómodos aquí. Quien les habla es Joaquín Bernard Caballero y su compañero, Joan, que está en cuarto año estudiando aquí. Y queríamos escucharlo porque otro de los componentes de este programa es un chico, o es muchas personas en realidad, que se llama Neri. ¿Usted lo conoce? Uy. Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Nelly es súper colega de Chulín. Ajá, Chulín. Sí. Chulín es un propietario de más de 100 supermercados chinos, o sea, truchos. No. A ver. Vamos a portarnos bien. Más de 100 supermercados truchos y se pasa tanto tiempo contando dinero que ha traído a su hijo. Para que lo ayude, digamos, a contar. No. Chinchulín, por favor, ven. Hostia, la madre que lo parió. Hola, soy Chinchulín, hijo de Chulín. Uf, la madre que lo parió. Oiga, pero a ver, aquí el invitado soy yo y vengo a hacer un monólogo chiquitito porque se lo merecen y son buena gente y aparte me gusta venir a la radio, pero no, Yo, papá contando dinero. Ah, y contando, celando la refrigeradora. Apagándola también. Sí, por la noche. Sí. Tenga usted cuidado que la mafia yakuza conoce esta dirección. No. Yo pago mafia, no problema. Joaquín viene de Cataluña. Hola, sí, Joaquín. Esa bella tierra. Esta banda de impresentables que me siguen a todos lados. Joan y Chulín y Chinchulín. Bueno, pero son todos sus alter egos. Piense en Pessoa, que escribió con tantos heterónimos. Bueno, es verdad, Y lo bien que lo pasamos. Y encima nos divertimos, mire usted. Claro, es que es de puta madre. Bueno, digo que está muy bien. ¿No es esto una remake de La Casa de Papel? No. No lo es. Es Joaquín Bernat Caballero, que es, entre otras cosas, titiritero, estatua humana, poeta. Y justamente tenía para compartir con nosotros en el cierre de este programa, ¿sí?, una idea por recitar. Bueno, lo que más tenemos es que este sábado vengáis a 45. Gambrinus. Mira. Va a estar usted ahí, yo estuve leyendo en Gambrinus. Ah, ¿sí? Sí, claro. Bueno, pues mira, ahí vamos a estar Mariel, que por primera vez salta a los escenarios, y un servidor. Y lo vamos a pasar genial. ¿Va a haber banda de música también? Está ahí, pero no está confirmada. Estamos subiendo la información hasta donde está confirmado por el señor Facebook. Oye, Joaquinito, haz el favor. No se meta conmigo. Digo que sí, que casi seguro va a haber una banda también. Lo escuchamos entonces, querido culé. Vale, pues muchas gracias. ¡Wow! 1, 2, 3 y vamos ahí con las cositas que nos gustan. ¡Wow! ¿Vale? Por favor, el aire es suyo. Venga. Mira. Voy a abrir. Esto es una primicia, ¿eh? Con los suegros. Los suegros son personas. Que son buena gente, ¿eh? Pero son malvadas. Y maléficas a la vez. Entonces tú vas a. Un día estás en tu casa. Hola. Churri. Te dice tu mujer, ¿no? Lo hago cortito, dime, Cari. Churri. Cuando te dice dos veces churri, sospecha. Dime, ¿qué? Y ya, la encanas directamente. ¿Qué pasa? El sábado vamos a comer a casa de mis padres. Alucina vecina, porque de verdad que la cosa pinta fea. Yo tengo un amigo, no fui yo, que le dice, cariño, tengo que ir a la colimba. Manolo, tienes 45 años y ya la hiciste hace tiempo. Perdón, es por los nervios. Vale. Entonces, te vas a comer a casa de los suegros. Y en la casa de los suegros, un asado estupendo, estupendísimo. Yo soy extranjero, como veréis por mi acento. ¡Wow! Pero había una trampa. Una berenjena rellena. Esto causó un antes y un después en la relación de mi mujer y mía, y sobre todo en la de sus familiares. Y bueno, iba copeteando, los ojitos rojitos, todo jajajajajajajajajaja. Y la cuñada, malvada y perversa, me dice: ¿no te comes la berenjena? Y yo, de una forma espontánea, dije: no me gustan las berenjenas. Toda la familia se paralizó. Automáticamente. Automáticamente. El perro que tienen, tienen un perro grande. Toda la familia paralizada. En eso que el cuñado dice: no le gustan las berenjenas de mamá, que son su especialidad. Mira, os digo una cosa. Darth Walker, este, el malvado de la Guerra de las Galaxias, si en lugar de haberle dicho al muchacho: hola, yo soy tu padre. No eres mi padre. Sí, yo soy tu padre. Y le decía así. Le dice: yo soy tu suegro. Te cagas de miedo, chaval. Los suegros cagan de miedo. ¿Vale? Entonces me retira el plato y me dice: ay, ¿no te gustan las patatas? No, perdón. ¿No te gustan las berenjenas? Pues entonces, si quieres, te frío unas patatas. O tampoco te gustan las patatas. Las cruces dejaron de llover.